Subprefecto Fabián Silva Vargas, jefe de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. La madrugada del día de hoy, a solicitud del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios concurrió al sector de Alerce Sur, objeto de determinar las circunstancias del fallecimiento de una persona que había ingresado lesionado al hospital base y que posteriormente falleció producto de la lesión que más adelante detallaré. En un primer momento, los funcionarios de la Brigada de Homicidios junto a los peritos de nuestro laboratorio concurrieron a el principio de ejecución, un inmueble en el sector de Alerce Sur, donde procedieron a fijar y levantar diversas evidencias hematológicas, sobre todo manchas de sangre, encontradas al exterior de un domicilio y que obviamente daban a entender el hecho violento sobre una persona. Los antecedentes preliminares recaían en que al interior de un domicilio se había producido una pelea luego de haber estado compartiendo y de haber bebido bebida alcohólica y producto de esta pelea, la víctima resultó con una herida penetrante torácica anterior, lo que le provocó un shock hipovolémico y posteriormente el fallecimiento. Debo hacer presente que la víctima, según los antecedentes que los detectives lograron levantar en el sitio del suceso, tuvo sobrevida, lo que le permitió tomar su vehículo y intentar llegar por su medio al CESFAM de Alerce, cosa que no fue posible lamentablemente porque debido a su condición ya grave y al shock hipovolémico que estaba sufriendo, perdió el conocimiento estrellando su vehículo contra el frontis del Banco Estado de la localidad de Alerce. En ese lugar llegó personal de SAMU, quienes procedieron a dar las primeras atenciones de urgencia y trasladándolo al hospital base. En tanto al imputado, este se entregó a carabineros y se encuentra en este momento en poder de esa institución. Por nuestra parte, estamos finalizando el trabajo del sitio del suceso, haciendo un empadronamiento con los vecinos del lugar y, por otra parte, otro equipo de detectives se encuentra en el hospital base, en la morgue, a objeto de hacer el examen externo policial del cadáver para tener la comprobación de la causa de muerte probable. El imputado es hijo de la pareja de la víctima.